El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Decimos a la huelga, compañeros, con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de qué, Chini? De reflexión colectiva, de actualidad política y convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro. El arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Huelga de amores. La radio es, sin lugar a dudas, el medio de comunicación más extraordinario y maravilloso de nuestro siglo. Es multivalente y multisituacional como ningún otro medio. Ni el cine, ni la televisión, ni el video, con las extraordinarias ventajas visuales que gozan respecto a los otros medios meramente auditivos, consiguen su valor cotidiano, el valor emotivo de la radio e incluso su valor social, cultural y político. La radio tiene la facultad de aislar al individuo dentro de sus fantasías y angustias personales, pero también, y esto por supuesto no vale solo para los campesinos, también en su dualidad es capaz de desarrollar los poderes sensoriales e intelectuales del hombre, además de vincularlo a la realidad de su propio medio y a la del resto del mundo. A partir de esta enorme potencialidad de la radio, ahora se debate el uso que se hace de este instrumento. A tal punto que han surgido los profetas de las comunicaciones modernas que han llegado al extremo de fetichizar el medio, en la medida en que se lo considera como una entidad, la radio, dotada de autonomía, de una voluntad y alma propias. En los círculos de la crítica a los sistemas de la crítica a los sistemas masivos de comunicación, se concluye en que la radio es una técnica que emerge de la burguesía, que en el cuadro de una sociedad capitalista dependiente no responde a ninguna necesidad vital de las clases subalternas. El aparato de radio, como sistema material incluido en la configuración del imperialismo, está teñido de valoración negativa. Las dos posturas son, en realidad, extremas. Porque, curiosamente, el instrumento técnico, el aparato radio, puede constituir un lugar de contradicciones de todo el sistema de comunicaciones modernas. El radioreceptor, lo que usted escucha, deja de formar parte necesariamente del arsenal de opresión cultural de la clase dominante. Las clases subalternas, por un movimiento autónomo, pueden apropiarse de la nueva técnica y utilizarla en función de sus propias necesidades e intereses de comunicación. En América Latina, particularmente, la radio ha encontrado nuevos cauces a su utilización. Muy buenas tardes, Huelga de Amores, sábado. ¡Epa! ¡Opa! ¡Sábado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pasaron viernes, cosas. Sábado. Viernes, casi sábado. Viernes 4 de septiembre. Mañana es sábado. ¿Cómo andás, Chinita? Buenas tardes, buen viernes, huelguere para todos. Hola, Mati. Hola, buenas tardes. Bien, bueno, acá andamos con nuestro ya habitual formato de radio, con la Chini y Mati y yo acá, y Marce y por Marce allá del otro lado. Que le mandamos ahí un saludón a nuestra compa. Y bueno, y estábamos escuchando un audio en relación a que, Chinita. Resulta que hoy estamos celebrando, por lo menos acá en Huelga, los 100 años de la radio argentina. Ahí va. ¡Un montón! ¡Un montón! 100 años. Y entonces elegimos un audio de las radios libres, que fue una producción de los 80 radiofónica, donde estaba la compañera Liliana Daunes, Marcelo Esloto y Eduardo Aliberti. Ahí va. Así que queríamos traer como arrancar nuestra huelga recordando un momento radial con ideas piolas. De una. Como las nuestras. De una, de una. Y pensando un poquito en esta fecha, ¿no? Que en estos 100 años de la radio, esto fue el 27 de agosto, ¿no? El 27 de agosto se celebraron los 100 años de la radio. Que, ¿por qué se celebra? Porque fue la primera transmisión de radio en la terraza del Teatro Coliseo. Mira. ¿Y quiénes hicieron eso? Lo llamaron los locos de la azotea. Eran tres aficionados y un doctor que decidieron hacer una transmisión radial. Bueno, invitades a chusmear en todas las plataformas que hoy tenemos, entre ellas YouTube, a encontrar cositas sobre la radio de ese momento. Y así, hurgando y pensando en hablar un poquito de lo que significa la radio y estos hechos así maravillosos, casualmente, 18 años después de que pasaron estos locos por la azotea del Teatro Coliseo, Orson Welles es un actor, director estadounidense, hace una adaptación de un radioteatro que se llama La Guerra de los Mundos. Seguramente escuchamos hablar de La Guerra de los Mundos porque aparte ahora hay nuevas versiones sobre esa novela. Es una novela del año 1898, perdón. Bueno, este señor hace una adaptación de esta novela y hacen un radioteatro. Como los nuestros. Como los nuestros. Los de la variedad. Un radioteatro que empieza diciendo: señoras y señores, interrumpimos este programa. Y ahí empieza a relatar que supuestamente la Tierra está siendo invadida por extraterrestres. Era un contexto en un momento donde la gente se sentaba a escuchar la radio y donde pasaban muchas cosas terribles, con lo cual cuando había radioteatro, cosas así, la gente estaba predispuesta a eso, el oyente. Pero ¿qué pasa? La gente no escuchó que antes de que esto comience, contaron de que era una dramatización que llevaba adelante este grupo de teatro. La gente no escuchó eso, la gente se quedó con los 59 minutos que duró esta adaptación, donde pasaba de todo, y se quedó con eso tal es así que la gente como que entró en pánico. Hubo una señora que lo denunció a Welles por haber sufrido un ataque de pánico producto de lo que estaba escuchando, y estaban en ese contexto, que le creyeron a lo que estaban escuchando. Es que claro, yo pensaba en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 100 años atrás, 1938. Casi 100 años atrás, el mensaje oficial era a través de la radio, lo que se sabía de las guerras, de los conflictos, digo, todo lo que bajaba como oficial era a través de ese aparato. Imagínate que vos estás en tu casa y de repente por ese aparato empieza a sonar que te invadieron los extraterrestres. Es un montón. Y ahí, tipo, bueno, cabe destacar la gran actuación de los que llevaron adelante esta obra, porque bueno, se la creyeron. Tremendo. Bueno, nada, queríamos traer un poquito celebrar un poco la radio, este espacio, nuestra trinchera multiplicadora de voces. Y para cerrar este momento de celebración vamos a leerles algo de Liliana Daunes que nos encanta. Y dice así: artesanas del aire somos quienes hacemos radio, bordando con hilos invisibles que solo observa la imaginación de quien escucha y siente. Ventana del mundo, teatro de la mente, sonidos agitadóricos que buscan las palabras, que encuentran causas, que descubren opresiones, que desenvuelven misterios. La radio es una herramienta de comunicación muy importante, entre otras razones, porque no es invasiva. Sus voces y sonidos pueden llegar hasta los rincones más recónditos y hasta puede trasladarse en caminatas, trabajos y descansos. Puede ser entonces una compañera de andares. ¡Wow! Gracias. Oh, gracias, Liliana. Gracias, China, y gracias, Liliana. Bueno, y antes de romper este mágico momento que estábamos viviendo y pensando que la radio es un espacio de trinchera y de visibilización de muchas cosas que pasan, antes de eso les queremos comentar que vamos a estar charlando en un ratito con Sol. Sol es una amiga y cantante de acá del conurbano y vamos a estar charlando un poquito con ella. Y también les comentamos que tenemos una consigna, ¿no, Chini? En las redes. Hoy tenemos consigna. Tenemos una consigna en Instagram. Aquellos que nos siguen por las redes, les contamos a todos, que se meten en el Instagram y... ¿Cómo no nos anotamos cuál era la consigna? No, pero acá te la tengo. Estamos buscando ahora. ¿Cómo haces de tu lenguaje una práctica inclusiva? Wow. Así que bueno, ahí tenés para pensar un poquito y nos mandas un mensajito por donde quieras y nosotros compartimos. Bueno, y... ¿qué onda? Vieron pasando unas cositas ahí como medias morbosas, turbulentas. Como cositas que no están buenas. Cositas que no están buenas. Y vamos buenas a las cositas que no están buenas. Voy yo. ¿Vas vos? Bien. ¿O bien querés que vaya yo? Voy yo. Te cuento que dentro de las cosas malas que viven pasando en este fucking mundo que estamos viviendo, atravesado por una pandemia... les queremos recordar que el 25 de agosto se cumplieron 4 meses de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia Basaldúa. Nosotras el viernes pasado hicimos ahí como una mención a esto y a este caso en particular, que lo venimos siguiendo. Pero ¿por qué? No es una cuestión de capricho y que decimos, bueno, a ver, vamos a seguir determinado caso, que a ver qué pasa. No, porque pasan un montón de cosas súper irregulares. Hace unos días apareció un audio, que el audio ya fue ingresado a la causa, donde una mujer relata la última vez que vio a Cecilia con vida y que fue en una fiesta. Entre todos los datos que tira este audio, involucra directamente a Mainardi. Mainardi es el hombre que alojó a Cecilia, es el hombre que llama a la familia y dice que Cecilia hacía unos días que no aparecía, que él la había echado en plena pandemia. Cecilia le estuvo mandando mensajes al hermano diciéndole que este señor la estaba volviendo loca, particularmente era lo que decía, y aparentemente como que la estaba ahí intimidando. Dentro de la causa hay una conversación de este señor con otra señora que se cree que puede ser la que entregó a Cecilia, donde los mensajes son de índoles sexuales en relación a Cecilia. Volviendo al audio, que es un audio que impacta por los tremendo, relatos. Tremendo. La fiscal lo toma como que supuestamente es una prueba instalada por el único culpable que hay en la causa, que está detenido, que es Lucas Bustos. Lucas Bustos está detenido solamente por una declaración que seguramente fue bajo apremios ilegales, bajo represión, para decir sí, yo maté a Cecilia, que es lo único con lo que se sostiene su detención. Y sobre este señor Mainardi se caen las pruebas, o sea, hay un montón de cosas que la fiscal no tiene en cuenta. Y acá volvemos a el caso de Anahí. Las cosas, ¿no?, raras, ¿no? Porque aparte, ¿cuál es la razón por la cual encubren? Digo, cuando algo es muy evidente y es encubierto de una manera, que es lo que nos pasa cuando la justicia está en chancha y están a la vista lo que está sucediendo. Entonces, no sé cuáles serán los hilos, pero es esto como lo de Anahí, ¿no? Este halo de misterio que no se sabe, que nadie dice, que... Mira, leyendo la familia sacó un documento porque tras los dichos de la fiscal, que las hace público, entre otras cosas, la fiscal da casi por finalizada la causa. Hay un culpable, con lo cual ella ya está, da por cerrada la causa. La familia y las abogadas dicen, no, hay un montón de cosas todavía para hacer. Sacaron un documento en relación a esto, que lo pueden encontrar en la página de Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa. Y con esto termino. Hay un dato importante. Hay dos cosas que quiero destacar de ese comunicado. Uno, que la familia pide que el Estado Nacional se involucre con el caso. Dentro de ese comunicado lo pide, tipo, dicen, tenemos las esperanzas de que el Estado Nacional se involucre. Un dato importante. Y otro es que la ruta 38, que es la ruta que atraviesa por Capilla del Monte, es una ruta conocida por el narcotráfico y la trata de personas. Es que cuando se escucha el audio, además, es impactante. Entonces, digamos, ahí es donde queda tan burdo el accionar de la justicia, donde hay algo que es tan evidente y buscas como un culpable sustituto. Bueno, nada, mierda. Totalmente. Y la responsabilidad del Estado en todo ¿por qué esto, decidimos? ¿No? Porque, digo, la justicia es parte del Estado, y el Estado, además de la participación en el narcotráfico, digo, acá es la falta de justicia, es la falta de Estado. Esto se relaciona también con el caso de Facundo Astudillo. El 2 de septiembre confirmaron en realidad que el cuerpo hallado en Villarino Viejo es el de Facundo. Pensemos que Facundo desaparece el 30 de abril, cuando iba a Bahía Blanca. Sabemos que fue demorado dos veces y de ahí no se sabe más nada. El cuerpo es hallado el 15 de agosto en Villarino Viejo, en una zona de Cangrejales, y recién este 2 de septiembre pudimos saber que era el cuerpo de Facundo. Recién, dentro de un mes, más o menos, se van a saber algunas pericias más. Ya hay trascendidos igual de que es posible la muerte por asfixia y una muerte violenta. Y mientras tanto, no hay ningún policía imputado, no hay nadie de las fuerzas represivas de Bahía Blanca ni de la provincia de Buenos Aires que esté respondiendo por la desaparición y la muerte de Facundo. De hecho, el dato no curioso es que la única persona que, digamos, está denunciada en la causa es uno de los abogados de la madre de Facundo. Es la única persona que la jueza denuncia por romper el secreto profesional. Ahora, después no hay un solo policía, no hay ninguna autoridad que responda, cuando hay un montón de irregularidades. Totalmente. ¿No? Hay testigos falsos, hay pruebas como la cadenita de Facundo en el calabozo. Lo que sí se pudo llevar a cabo fue un allanamiento, se logra un allanamiento recién ahora, o sea, el mismo día que confirman que era el cuerpo de Facundo, se hace un allanamiento ahí en Bahía Blanca, en la unidad policial, y se perita con los perros una de las camionetas, que es la camioneta que se había visto cerca del cuerpo de Facundo. Pero pensemos que ya pasó un montón de tiempo. Por suerte el perro al toque olió a Facundo. Y bueno, el tema es que después yo no sé eso, si lo toman como prueba fehaciente, viste que... Y es que en realidad lo que nos muestra en estos últimos casos, y no es casual que sean todos casos donde están involucradas muy directamente, ¿no?, la policía. De una manera muy chancha, digo. No sé, lo de Facundo, bueno, es como lo que hablábamos recién de Cecilia, ¿no? Hay cosas que son muy evidentes. Y aparte, y cuando la justicia elige realmente mirar para otro lado, y en el caso de Facundo, cuando tenés además un Estado con sus representantes de seguridad que avalan el accionar de la policía. Entonces es más burdo aún. Yo creo que ¿a quién le pueden quedar dudas? Y después hacen como hicieron con lo de Santiago. Pim, pam, pum, tres cositas y todo queda en la nada. Tal cual, ¿no? Tal cual. Sí, es como que nada, es muy perverso y es de vuelta ver esta cosa, este trío macabro de policía, poder judicial y Estado, ¿no? Donde de alguna forma se encubren y se llevan vidas. Y se llevan la impunidad también de esas de haber avasallado con esas vidas. La verdad que, nada, eso creo que desde huelga no nos vamos a cansar de decir verdad y justicia por Facundo, por Cecilia y por todes, y que el Estado se haga cargo. El Estado es responsable. El Estado es responsable político. En el caso de Facundo, además, es responsable por la cuestión represiva, ¿no? Además de la judicial. Y hablando de esto de los representantes del Estado, hablando de Bernie, por ejemplo, y en relación a la toma de tierras, que las venimos charlando hace programas, la posición política es muy fuerte, ¿no? El otro día salió Bernie en la tele diciendo que él era un soldado de la democracia y que iba a defender la propiedad privada, porque era lo que corresponde. Claro. Digo, con un montón de simbología. Sí, que salió a decirlo el día que apareció el cuerpo de Facundo. El cuerpo de Facundo, y viste como, bueno, nada, qué sé yo, es un montón. Ese señor es un montón. Bien, no sé si tenés algo más. No tenés nada más. Entonces, yo, ¿sabes qué? ¿Qué te voy a decir? Que nos vayamos a romper todo. Tipo, para. ¿Qué tenés? Sí, decime. ¿Estás pensando? No. ¿No te acordás? ¿Qué? No, porque ya lo hicimos. Ah, no. Bueno, listo. Vamos con un tema. Yo les propongo a todos que suban el volumen al palo y si te animás, metete un poco, Marcela. Vamos con las manos de Filippi. Enemigo, va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar. Hacer un negocio vil. De cada expresión juvenil. Que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras.

Claro, en aquella época donde el abrazo era algo cotidiano. Esos bellos años. Tal cual. Bueno, y te invitamos porque vos sos cantante. Corta la bocha, digamos, ¿no? Por ahí la cosa. Así que, bueno, contanos quién sos. ¿Qué sos? Te cuento un poco. Sí, me dedico a cantar de toda la vida. Desde muy chiquitita, por supuesto estudié canto, estudié guitarra, teclado. Hoy en día me dedico a dar clases, que ese es mi ingreso más fuerte. Ahí va. Porque, bueno, la realidad es que estuve el año pasado terminamos el disco de producción independiente y, bueno, teníamos un montón de proyectos y de trabajos preparados y proyectados para este año, pero, bueno, con todo lo que pasó en marzo, que desencadenó todo este lío de la pandemia, se vio todo paralizado y realmente se hizo bastante cuesta arriba. O sea, todo lo que estaba planificado para todo el mundo, en realidad, fue claro. Suspender todo, esperar a ver qué pasa. Fueron como aproximadamente unos 3 meses de parate hasta que como que nos cayó la ficha a todos que teníamos que ver de qué manera subsistir. Largo, porque al principio, viste, por ahí, no sé si teníamos tal dimensión cual de que venía para tan largo y de todo lo que iba a tener que mutar. Vos antes no dabas clases, eras solamente estabas con el disco. Hasta el año pasado... hasta fin del año pasado y parte del verano yo venía dando clases de canto en un instituto de acá de Monte Grande y bueno, cuando empezó todo esto de la pandemia estuvimos como un mes cerrados todos los profesores ahí, o sea, viendo a ver qué iba a pasar, con mucho miedo de perder nuestros puestos de trabajo. Sí, exacto. Y bueno, empezamos con las clases virtuales y a remarla, porque de golpe de tener un alumnado de 20 personas, terminamos con menos de la mitad, se bajaron las cuotas a la mitad, para poder, porque encima las clases no tienen la misma calidad que presenciales, sobre todo lo que tiene que ver con el arte. No es lo mismo de golpe estudiar a distancia cuestiones más teóricas de golpe que podés intercambiar con el profesor diferentes cosas, ¿no? Diferentes cuestiones y evacuas tus dudas así. Lo otro es como un aprendizaje práctico, ya sea de cualquier área de la música, teatro, danza. Entonces ha sido reinventarse realmente y remarla y ponerle el pecho y bueno, nada, tener muchísima paciencia, a ver... cuándo es que por fin vamos a poder volver a pisar los escenarios, ¿no? Porque esa es la idea también. Sí, es reinventarse y esto, ¿no? Como aprender a mutar, porque la realidad es esa. Yo pensaba recién en esto que decías vos, el arte, sea cuerpo, canto, tiene mucho de la percepción de con quien estés interactuando, aprendiendo o enseñando. Entonces, por internet es un flash, porque a todos nos cuesta, todo nos cuesta por internet. Sí, es como que... Además que se tilda cada rato. Sí, el encuentro físico para todos es necesario y para los artistas más aún porque, bueno, nosotros igual desde la radio siempre decimos que todo lo consideramos colectivo. Pero la construcción artística, no, o sea, podés y está bueno... romper con algunos tabúes y algunos prejuicios y poder acceder a toda esta nueva normalidad. Exacto, lo importante es que no nos hemos detenido y seguimos. Lo que pasa es que, bueno, de golpe, los sectores esenciales han seguido trabajando con el riesgo de lo que implica, ¿no?, todo este tema de la pandemia. Nosotros somos como el último sector, o sea, no somos esenciales, pero a su vez somos necesarios para toda la gente. Claro, no, pero sí, el arte es esencial. Somos los que hoy estamos aportando desde un momento creativo, un momento de relajación, o sea, estamos haciendo un trabajo muy importante para todos. Por una cuestión psicológica, ¿no? De poder canalizar todo lo que, o sea, el estrés, la angustia, el no saber si llegas a fin de mes, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Objetivos que se dieron de golpe congelados, que no los, este año de golpe no se van a poder alcanzar porque sí, no se puede. Todo en realidad, porque viste que sea lo que sea, el proyecto que tenías o que pensabas, o ya digo, hay algo que mutó inevitablemente. Entonces, bueno, acomodarse a eso y poder gozar también, ¿no? Dentro de gozar del arte, esto, ¿no? Poder sacar un disco en este contexto, promocionarlo en este contexto, también digo, encontrarle la vuelta, la manera. Sí, yo en cuanto al disco, hay canciones, bueno, dos de las canciones que tengo en el disco, una, por ejemplo, que es Da Da Da, es como, yo digo, es premonitoria esta canción, porque yo ahora la escucho y digo, no puedo creer, o sea, porque dice cosas muy justas al tiempo de ahora. Y la escribí hace, no sé, 2 años, un poco más, casi 2 años. Flayaste, la viste. Estaba muy enojada por otras cuestiones, pero es como siempre la misma, la rueda, el ciclo, sí, digamos, o sea, es como algo, como un círculo vicioso, ¿no? Lo que yo veo, por lo menos en la sociedad reflejado, es como que se repite, lamentablemente. Todo el tiempo. En otras cuestiones estoy muy esperanzada en lo que son las nuevas generaciones. Pero hay cosas que lamentablemente, o sea, tampoco somos responsables nosotros. Claro. De esto, porque recibimos este mundo así, ¿no? Y depende de nosotros que las próximas generaciones estén en un mundo un poquito mejor, aunque sí, sea un poquito mejor, que podamos hacer, poner nuestro granito de arena y que sí funcione, y que sea algo un poco mejor, más inclusivo, más igualitario. Sí, sí, somos responsables de verdad de que nuestras próximas generaciones tengan un mundo más humane, más habitable. Bien, en todo sentido. Igual. Yo quisiera como que escuchar un temita. Justo estábamos, podemos escuchar. Yo creo que ya estaríamos en condiciones de escuchar algo de. Ya que ella nombró el temita, lo podemos pasar. Así que decirnos qué vamos a escuchar ahora. ¿Cuál tenemos, Mati, ahí? Da, da, da. Justamente da, que estabas hablando. Ahí va. Libertad, da, da, da, tanta vanidad. Muchos sin camisa y corbata. Algunos van descalzos mientras corruptos sin bata. Barata es esta gente que tiene plata. Barata, si me siento millonario, no es por plata. ¿Qué pasa? Si venimos de familia bien. Bien, bueno, y acá seguimos en este formato varieté y ahora vamos a seguir charlando un poquito más con Sol. Sol, estás ahí, ¿no? Sí, estoy aquí. Bien. Bueno, y te contamos, Sol, que nosotros dentro de lo que es la varieté, también más allá de charlar con los artistas, de traer cositas de artistas, contamos cómo la estamos cuerpeando a nivel general. Y en realidad hoy lo que les vamos a comentar es algo piola, que es algo, en este concepto que venimos diciendo, ¿no, Chini? De mutar, de ver las herramientas que tenemos para transformar este parate. Sí, no, ya no es parate, ya es cambio, hay que cuerpear el cambio. Y tal cual. Exacto. Sí. Sí, totalmente, ya pasamos a la otra etapa de cambio. Ya tal está. Cual. Y en esto que, a ver, dos cositas. Siempre sí. Recordar de que hay quienes tenemos un montón de recursos para poder cuerpear esta situación, sean plataformas, celulares, wifi y demás. Uh-huh. Y hay todo un sector de artistas que la está cuerpeando re difícil y ni siquiera pues quizás tiene para pagar el alquiler de su casa. Como sabemos que, bueno, de hecho Rosa Lucre hace todo un laburo para con ella y les artistas. Y también tenemos artistas como Susie Shock, que Susie Shock hace unas postas sanitarias. Que están buenísimas. Son zarpadísimas, sí. Pero mal, Susie, te amamos. Sí. La lleva adelante con Mula Vaca. ¿Y qué es lo que plantean? Esto, transformar esta realidad y decir, bueno, no se puede actuar adentro de un teatro, actúa afuera. Actúa en la calle, con distanciamiento social y barbijo, que eso ya lo comentamos y lo difundimos, que pasó hace unos días. Y ahora, la propuesta de ahora era en un bar, ella del lado de adentro, cantándose un tanguito, y la gente pasaba por afuera y la escuchaba. Maravillosa. Así es. Así que bueno. Mal. Y lo que la propuesta es, con todos los cuidados y protocolos, nuestro oficio se reinventa. El Estado no se le ocurre ni por putas. Perdón, no, ni siquiera va por putas. No, mal. Mal ahí. Bueno, el Estado no se le ocurre para nada todo esto. Pero a los artistas y les autogestives más aún. Así que, bueno, lo que convoca a Susie Shock y La Vaca es hacé tu posta. Y yo, China, yo sabes cómo estoy viendo este vidrio, ¿no? ¡Ah! Me tienta. Tengo unas ganas de leer poemas, por ejemplo. ¿Y qué pasa? La gente no se escuche. Decime si esa no sería una... Mati, ¿vos qué opinás? Sí, sí, estaría bueno. Habría que buscar la forma de poner un parlante afuera y que... Listo. Que suene. Ya tenemos... Y puede venir Sol a cantar un día, si es así. Así es. Sí, mira, ¿cómo la ves, Sol? Sí, me encanta. Empezar me encanta a pensar protocolos. Buenísimo. Empezar a pensar protocolos reales, como estos que tenemos en la radio, donde podemos venir con un distanciamiento. Bueno, que empiece a suceder. Así es. Y no sé si tenemos algo más de lo qué onda el barrio, Chini. Bueno, estamos? Nada, en esto de la situación crítica, ¿no? De los trabajadores de la cultura y de los centros culturales autogestives, nada, el barrio es una realidad más. Se nos está haciendo súper difícil costear el alquiler, bueno, ir acumulando ahí deuda. No salieron los distintos proyectos a los que nos habíamos presentado para subsidios, así que nada, como quienes siempre pedimos y decimos, quienes quieran ayudar al barrio, ahora más que nunca andamos necesitando. Así que entren a las redes del barrio. Hay una cuenta de Mercado Pago, que es nuestro fondito de lucha. Y una cuenta de CBU también. Eso, y que nos quieran. Si no, de una. Sí, bueno, esto que decimos siempre. Hoy las redes sociales, los dispositivos pasaron a tener una presencia en nuestras vidas. Así que, bueno, estemos atentos. Somos red, ¿no? Ahí como va. Sabemos que hay una red de mucho amor que nos sostenemos entre todos. Y bueno, nada, queremos que se multiplique esa red. Bien, bueno, y ya para entrar al final ahí de la charlita con Sol, cuando pensábamos en hablar con vos, pensábamos qué onda mujeres y disidencias en el ambiente de la música, ¿no? ¿Cómo la cuerpeás? ¿Cómo la transitás? ¿Qué onda eso? Yo particularmente pienso en cuanto a este tema, bueno, todo depende también de la productora, depende también qué tipo de producto, hablando específicamente de un mercado musical, a qué quiere uno apuntar, digamos, ¿no? Pero en mi caso, yo quiero hacer música de calidad, que esté buena, que tenga contenido y que a la gente le guste, simplemente eso. Después todo lo que tiene que ver con, por supuesto que me considero feminista y considero que en mis canciones lo reflejo cada vez que puedo, pero bueno, a veces, no sé si es que disiento, pero me parece que el hecho de cosificar a la mujer todavía está presente en algunas cuestiones. Claro, eso te decíamos, también, ¿no? Como claro, como si sí, había sido lugares la donde... estética. Sí, sí. La estética sí. Que a veces se pone... La estética me refiero no a la estética del físico del artista, sino más bien a la estética de todo, lo que es, digamos, la tapa de disco, el concepto, las letras, o sea, voy más profundo que simplemente lo visual. Sí, no, por eso, porque en realidad tiene que ver con el rol masculino de que es preponderante y nosotras siempre, hasta desde lo simbólico, desde la estética o desde donde sea, nos cuesta todo un poco más y sí. Nos encontramos con masculinidades que nos quieren imponer determinadas cosas, desde un productor hasta y tiene que ver con esos roles. Por eso te preguntábamos si lo habías transitado bien o sea, yo ¿cómo lo habías sentido? Momentos, gracias al universo, siempre estuve acompañada de mis padres, en su momento cuando era más chica, después hoy en día estoy acompañada de mi novio, de mi pareja, y siempre a donde voy acompañada, es muy importante eso, sea que formes parte de una banda, de lo que sea que hagas, es muy importante estar acompañada, que te vean que estás acompañada, que no estás sola, eso es fundamental. Lo digo esto porque he visto algunas cosas hace muchísimos años y siempre avanzan sobre la chica que ven más solita, ¿viste? Y eso también. Sí, de hecho, para nosotras lo importante es lo colectivo, ¿viste? Como, obviamente, claro. Sí. lo lindo y lo seguro para nosotras es estar entre nosotras. De una. Bien, bueno, como solemos decir en estos momentos, cuando ya el tiempo se nos pasa, el tiempo es ¿no? tiranísimo. Así que, bueno, Sol, nosotros tenemos esta idea siempre de acercar el arte con Urbane. Así que contanos dónde te ubicamos y cómo te escuchamos. Tenemos... Bueno, mi disco está en YouTube. Bien. Es un mini álbum de 4 canciones. Bien. Estamos en proceso creativo, componiendo más temas también, pero para ya próximo disco, quizás para el año que viene. Y estoy en YouTube, en Spotify, en la plataforma Spotify, me buscan como Sol Petrino, y si no, en Instagram, @petrinosol. Bueno, buenísimo. a coro. Bueno, Sol, te mandamos un abrazón a la distancia. Un codazo. Y nos vamos les mando otro. Y nos vamos con otro temita tuyo. Agradecidísima del espacio, Buen viernes. Muchas gracias. Todo tiene sentido ahora. Todo tiene sentido ahora. Todo tiene sentido ahora. queda estático, nada queda inmóvil, no. Todo se mueve, todo se siente, todo vibra en una nota, en sintonía, en melodía, con la mente, creando realidad diferente. A cada paso, a cada día, cada minuto, intensamente, de la vida. Todo tiene sentido ahora. Todo tiene sentido. Demorado, paso nivel de Pasco inundado, los medios que desinforman, los opinólogos que a la verdad deforman, la libertad encarcelada, disfrazada de dinero, cuánto tengo, cuánto valgo, cuánto llevo, que si gorda, que si flaca, que si tengo el pelo por la cintura o estoy calva, y el canon de belleza no es realista, se hace clasista como racista, como nacer en la Argentina. Subdesarrollo en potencia, potencia la codicia. Las multitudes que gritan mudas. La política fue la escuela de Judas. Y el caos ordena la fiesta, claramente. Ser mujer en esta era no es para cualquiera que quiera. Caminar sin miedo por las calles. Todo es o no lo es, según lo ves, si podés. Sentido de la vida expresado en estas rimas, para que veas, para que elijas, para que sientas, para que veas, para que estés consciente y presente en tu mente nuevamente. Nada queda estático, nada queda inmóvil, no. Todo se mueve, todo se siente, todo vibra en una nota, en sintonía, en melodía, con la mente, creando realidad diferente. Hoy traemos la propuesta de reflexionarnos a partir del lenguaje. Sabido es que lo que no se nombra no existe, y lo que se nombra construye realidades. El patriarcado, presente en cada arista de nuestro entramado social, ha marcado su impronta masculinizante también en el modo de comunicarnos. Las luchas feministas han logrado recuperar para las mujeres cis el lugar que les corresponde, pero el binarismo, las, los, deja afuera aquellas personas cuya identidad de género es construida por fuera del heteronorma. Sabrina, profesora de lengua, alfabetizadora y especializada en educación en contexto de encierro, reflexiona acerca del lenguaje y su influencia en las relaciones interpersonales y políticas. Pensar en el uso de la palabra es pensar en una relación de poder, y ahí está la lengua impuesta, una lengua patriarcal que no nos representa, una lengua binaria, una lengua que invisibiliza a las disidencias y a las mujeres, una lengua que a lo largo de la historia acalló. Y entendemos que la ausencia y el silencio no son sinónimos de inexistencia, y entonces es a través del lenguaje que transformamos ese encuentro en un espacio de lucha. y en ese espacio de lucha hay una incomodidad que no es sencilla para los usuarios ni para los oyentes, una incomodidad que nos hace acomodarnos espacialmente, ¿no? En el aquí, en el ahora, en con quién estoy, en un registro, y una incomodidad que tiene que ver con lo psíquico, con las estructuras impuestas, ya dadas. Y en esa incomodidad se produce un nuevo diálogo, incomodidad y acomodación, ¿no? Se produce un nuevo diálogo que permite un registro, que lógicamente también registrar es una relación de poder, y ahí otro campo de lucha. Y en esto de las estructuras y la necesidad de romper con ellas, aparecen los dogmas del lenguaje. La Real Academia Española y sus monjes del statu quo, verdaderos soldados de una gramática inerte, sexista y excluyente. Para ellos, el lenguaje inclusivo no es más que una aberración en el lenguaje. Estos señores son verdaderos custodios del machismo de la palabra. La lengua está viva, cambia, evoluciona, es terreno de lucha y de disputa. Y para adentrarnos en esa experiencia, Sabrina nos acerca estas recomendaciones. Y como tips, pienso en esto de hablar de la dificultad. No es sencillo utilizar el lenguaje inclusivo, no hay una sola manera de utilizarlo. Y eso es hermoso, el lenguaje inclusivo es tan incluyente que habilita lo no correcto y no solo a un uso. Y entonces podemos desdoblar, podemos usar gráficamente la X o un asterisco, podemos utilizar oralmente la E, podemos hacer pausas. Y entonces toda ese campo de uso ya es una ruptura de la heteronorma, de lo binario. Y a mí al menos me gusta pensar que toda palabra que es habitada por los sujetes es una palabra transformada. Y entonces empiezo a hablar de los cuerpos, empiezo a hablar de úteres, empiezo a hablar de personas gestantes, y ahí está como la transformación también, ¿no? Que a veces no solo las palabras que nombran son las que deben ser modificadas, sino las palabras que habitamos. Me gusta pensarlo así. Somos las palabras que escuchamos y decimos, pero sobre todo las palabras que habitamos. Y el lenguaje incluyente es la propuesta de anidar entre expresiones de igualdad, de reconocimiento y respeto del otro, porque el otro existe y tiene pleno derecho de ser nombrado. Bien. Bien, qué belleza. Qué lindo último bloque pasadito. Hoy nos pasamos. Qué linda escuchar a Marce, qué lindo sí. Escuchar a Sabri. Qué lindas reflexiones y qué lindo aporte, ¿no? Qué gran aporte. Y qué necesario. Eso. Qué necesario repensar nuestro lenguaje, ¿no? Me parece importantísimo en esto de la posibilidad de autopercibirnos como queremos y de nombrarnos como queremos. Eso era impensado hasta hace unos años atrás. Nosotros estamos pudiendo autopercibirnos y nombrarnos como queremos. Y esto, habitamos la palabra o la necesidad de habitar la palabra, de ponerle el cuerpo, de buscar cuál nos quedan cómodas, cuál no, y cuál no incomoda al otro, ¿no? Tal cual. Me parece como, no sé, como hermoso. Sí, ahora vamos a escuchar un audito de Tania, una compa de Vandale Mecha, en relación a esto. Y ella lo que decía, la importancia de cómo hablamos, cómo escribimos, y esto que también lo decía un poco en el audio de Marce, lo que no se nombra, ¿no? O sea, sí. Yo cuando lo pensaba desde el lenguaje inclusivo, la importancia. La importancia. La importancia de por qué darnos este debate y dar y llevarnos a esta reflexión de por qué es tan importante. Porque lo que no se nombra no existe. Y algo que decíamos hace un tiempo es, lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no tiene derechos. Totalmente. No tiene derechos y no tiene posibilidad de identificarse. Así es. Y ahí vamos a escuchar a Tania, a ver lo que nos decía al respecto. Hola, ¿cómo andan? Bueno, a ver, sobre el lenguaje. Primero, como empezar marcando lo importante que es el lenguaje. Cómo hablamos, cómo escribimos. Al ser seres pensantes es lo que construye nuestro mundo. Y lo importante es que haya cosas que se nombran. Y también a veces lo importante que es poder ver cuando no se nombra algo también. Como esto de que lo que no se nombra, lo que no se nombra no existe. A veces marca mucho una ideología, marca mucho ciertas normas, normas heterosexuales, normas cissexistas. Entonces, en ese sentido, es recontra importante que podamos hablar del lenguaje, pero no como un capricho de, bueno, quiero escribir diferente, sino tomar la dimensión política, ideológica y hasta educativa que tiene atrás el lenguaje. Porque es esto, es poder moldear la forma en que nos vamos, en que vamos a ir construyendo el mundo con el que nos rodeamos. Entonces, ya si lo pensamos así, nos ponemos a filosofar, nos lleva un montón de lados. Y podemos comprender que es muchísimo más importante que poner una E o poner una X en vez que cierta vocal. Y además es algo que, porque ahora está un poco esta movida de vienen con estas cosas nuevas. Y no, es algo viejísimo. Yo el otro día estaba releyendo a Whiting, que escribe en El pensamiento heterosexual en los 90, y ya escribe ahí, ya empieza a plantear el uso de la E para poder superar ciertas ideologías machistas, patriarcales. Bien, bueno, bien. Qué interesante, ¿no? Interesante llevar y traer estos debates. Tenemos mensajito, porque teníamos una consigna. Teníamos una consigna que decía, sí, Chinita, ¿cómo haces de tu lenguaje una práctica inclusiva? Y una de las respuestas, Vane, nos dice, escuchando de forma atenta, preguntando en vez de asumir, pensando mucho antes de hablar. Preguntando en vez de asumir, re, Vane. Re. Y tenemos otra que dice, inventando palabras, repensando el significado de cada significante, en todo. La chequi. ¡Un montón! Hermoso. Hermoso. Bueno, así gracias. Gracias, por sus palabritas. Gracias, Marce, por este aporte, esta columna. Gracias, ella. Tania. Gracias, sí, por generar estas reflexiones colectivas que son súper necesarias y súper ricas. Te quiero decir una cosita y te doy la palabra porque sé que venís con una notición para irnos. No. Yo te quiero decir algo. Sí. Que no te algo lindo, que, por sí, favor. Que estamos celebrando que ni hoy ni en noviembre se va a firmar el contrato cochino con China. ¡Bravo! ¡Muy bien! Hubo una gran movilización. Esa fue la movilización popular y la movilización. Y la presión. Las nuevas formas. La gente moviliza por internet también, así amiga. Que, Sola, bueno. Felipito, Chanchito. Iremos otra vez. Para impedir que pase con lo de los chanchitos. Bueno, ¿y con qué nos vamos, bueno, hoy es aniversario de la trascendencia de mi amigo personal Gustavo Cerati. Ahí va. Entonces, resulta que este sábado a las 22 horas, o sea, mañana, Disco Entero, que es una banda que hace álbumes clásicos de principio a fin, perfectos, hermosos, van a hacer un streaming y van a tocar Fuerza Natural. Es a las 22 horas. Entren al Instagram de Disco Entero. Son compas del Conurbane también, músicas del Conurbane que también están viendo cómo como le van dando cuerpo a todo esto. Así que bueno, nada, mañana 5 de septiembre, 22 horas, Fuerza Natural, vibramos Gustavo de manera colectiva. Bien, bueno, y nos fuimos. ¿Y con esto nos vamos? Y con esto nos vamos. Abrazo, compás, adiós, buen viernes. Adiós, Mati, adiós, amiga. Chau, Chini.